Estallando Mente, con Rodrigo Alves, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vallejo, en la 98.7 FM Radio Universidad, los domingos de 22 a 0 horas. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión más de Estallando Mente acá por FM Universidad. Como todos los domingos de 22 a 0 horas, estamos presentando una gran temática en relación al mundo del heavy metal y hoy en especial un estilo llamado Grindcore, que es una variante del hardcore punk, un estilo bastante explosivo que va a dar que estallar las cabezas de los que nos están acompañando ahí del otro lado. Y gracias por acompañar. Quien les habla, Rodrigo Alves. Buenas noches a todos y a todas. Yo soy Jorge Figueredo y bienvenidos y bienvenidas a este viaje musical hasta las 12 de la noche. Acá, como dijo mi compañero Jorge, vamos a estar presentando y estallando la noche de domingo y lo que queda de este fiel fin de semana, y también cerrando y abriendo la primer semana con todas fuerzas. Y como venimos haciendo siempre, nos pueden escuchar a través de online y también por FM Universidad. Así que vamos con los tres primeros temas para engalonar esta noche de domingo. We'll be right back. Estamos de nuevo con Estallando Mentes. Acabamos de escuchar a la banda estadounidense Siege, fundada ya en el año 1981, con su canción Conforme. Y le seguían dos canciones de una agrupación también de Greencore, allá desde sus comienzos, a partir del año 1982. Me refiero a la banda DRI, con sus canciones Debajo del Volante y Abducción, ambas canciones del disco Trash Zone del año 1989. Y acá, como dijo el compañero Jorge, estuvimos presentando tres bandas sensacionales, tres bandas brutales de un estilo bastante explosivo y un estilo que da al quebrar, que dice que el greencore, a veces llamado green, es una variante del hardcore punk, específicamente del crush punk inglés a principios de los años 80. Una de las principales características que tiene este estilo, mayormente por su distorsión en las guitarras afinadas por debajo de lo habitual, o sea, tiene un estilo más de un tono más bajo que las guitarras del clásico heavy metal en los tiempos vertiginosos Black Sabbath y su mezcla de voces utilizados tanto en los growl como en los scream. Letras: en el greencore originalmente hablaba de temas políticos sociales, aunque a menudo se ven bandas que usan temas del clásico gore y humor negro. Y compañero, ¿qué podés decir más de este estilo espectacular? Que el greencore es, digamos, la fusión perfecta entre el punk rock y el heavy metal, ¿no? Si a un momento se pensó que se podía dar esa combinación, el greencore logra justo unir estas dos corrientes musicales, dando origen a un montón de variantes a partir de ese momento. Estamos hablando del greencore que aparece en la escena musical en el año, aproximadamente en el año 81, 82, con aquel disco conocido y para algunos, ¿no?, que le da el puntapié inicial a este género musical o a este subgénero del metal, aquel disco Scum de la banda Napalm Death, ¿no? A partir de alta ahí banda, ¿eh? Se cree que lograron fusionar estas guitarras crudas y rápidas del punk rock, ¿no?, con estas voces guturales, ¿no?, con este sonido nuevo que comenzó a invadir el circuito de rock de aquellos años, ¿no?, apartándose por ahí de otro rock comercial que se venía dando y buscando destruir por ahí esta armonía creada por aquellas bandas del rock, digamos, más suave. Más suave, claro, de los años 70, comenzando los años 80. Y otra característica musical que tiene este estilo muy crudo es que muchos de los grupos han hecho canciones que no duran ni siquiera un minuto. Otra característica es la velocidad de estas mismas, es decir, aproximadamente 340 y 200 bits. El greencore suele tocarse con una formación clásica del hardcore punk: guitarra eléctrica, bajo, batería. Sin embargo, no es raro encontrarse con formaciones de greencore que utilicen otros medios para crear su particularidad brutal sonora. Esta velocidad, ¿no?, que agarra la batería, principalmente en el greencore, ¿no?, el Blitz Beast que le dicen. Claro. Bueno, este doble bombo girando más de la, sonando más de la cuenta, digamos, ¿no? Por eso algunos dicen, no, una canción de greencore no puede durar 4 o 5 minutos porque le daría un paro cardíaco al baterista principalmente. Así que ellos también meten, o son los que introducen este doble bombo a altas velocidades en el heavy metal, ¿no?, a partir de ese momento. Claro. Así que, gente ahí que nos están acompañando del otro lado, saben que nos pueden seguir pueden seguir nuestra fanpage en Facebook, Estallando Mentes, y por ahora es la única vía de comunicación. Nos pueden dejar comentarios o alguna crítica, o nos pueden mandar a la vez. Así que en esta noche de domingo, nosotros, los amantes del metal, vamos a estar cerrando este domingo y vamos con las tres siguientes canciones. Vamos a escuchar tres canciones de dos bandas pioneras del género y un poco más de la cuenta, ¿no? Porque inclusive una de ellas sigue sonando hasta la actualidad, y vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Acabamos de escuchar a la banda Extreme Noise Terror con su disco El Holocausto en tu Cabeza del año 1989, y cerraba el bloque la banda Repulsion, también de Estados Unidos, con su canción Tortura del disco honorífico del año 1987. Así que, como dijo Jorge, estuvimos escuchando tres bandas explosivas. Bandas que también van a ir dando el origen a este género, van a ir cultivando esa raíz del grindcore, y también ver que a lo largo de la década de los 70, comienzo de los 80, prácticamente casi todos los géneros musicales que estuvieron, tanto el heavy como el punk, cada uno fue largando raíces. Se fueron cultivando, y además que estos estilos se fueron fusionando. Vemos también en los acordes de guitarra, batería, inclusive hay grupos que también usan efectos de sonidos, es otra característica. También las voces culturales, también otros tipos de voces que se van a ir dando a lo largo de la evolución musical. Y otra característica que tiene este estilo, que muchas veces los géneros musicales no son lineales, sino que muchas veces coexisten con otros y en distintas partes del planeta. Es mucho más sencillo tratar de entender que los desarrollos como la evolución lineal, por ello muchas veces se pueden caer en errores. O sea, muchas veces por ahí es difícil comprender qué estilo musical hace una determinada banda. Por ahí es difícil de decir, bueno, esta banda hace greencore trash o greencore terror, que son otras variantes también de este estilo. Para algunos lo que cambia, digamos, diferencia a todas es principalmente la letra, ¿no?, de sus canciones. Justamente esto es lo que separa esa delgada línea de aquellos subgéneros que vinieron del greencore. El greencore en sus canciones y en sus letras tiene una postura mucho más de protesta, anarcho-punk, como le dicen algunos, ¿no? Una postura de rebeldía contestataria, ¿no? Como esa parte de esa generación que reclama o que quedó disconforme o que se siente afuera del sistema, ¿no? El greencore le canta justamente a eso, son canciones de protesta en su mayoría. Y la demás, por ahí, ¿a qué hacen referencia a sus letras? Es lo que la diferencia dentro de estos subgéneros, llámese metalcore, porncore, ¿no? Y claro, otras derivadas más, que únicamente las letras o a lo que le cantan es lo que hace o lo que marca la diferencia. Justamente ahora en el próximo bloque musical vamos a escuchar a una banda, se puede decir, pionera y emblemática de este género, ¿no? Recordemos que el greencore tiene una movida alrededor del mundo muy interesante, siempre, y puede ser considerada una de las pocas movidas dentro del rock que mantiene su perfil de, o con lo que le dicen underground, ¿no?, que mantiene un perfil bajo con una convocatoria para nada despreciable. Es cuestión de ver estos recitales que se hacen al otro lado del Atlántico, ¿no? Claro, donde este género por ahí pega más, y festivales de, en algunos casos, duran semanas. Claro, exactamente. Digamos que específicamente el hardcore punk proviene de Inglaterra a mitad de los años 80, y estas bandas tuvieron muchas influencias de bandas de death metal que ya empezaban a desarrollarse en los años 83 y 84. Hay que ver que el contexto social donde estas bandas se desarrollaron influye mucho. Podemos decirlo de lo económico, lo político, bandas que por ahí se vieron marcadas por hechos sociales, y bueno, justamente son canciones de protesta, son canciones que denuncian alguna que otra cosa, y en particular justamente eso, mostrar un poco los cambios y lo que fueron sucediendo a través de los años. Y así como el punk fue cambiando, el heavy metal también, y estos géneros se fueron fusionando, y además que van de las manos, porque van combinando los diferentes sonidos que están a su alrededor. Así que continuamos con otros siguientes temitas más. Así que vamos con los siguientes temitas y continuamos acá en Estallando Mentes. We'll be right back. Acabamos de escuchar a la banda británica Napalm Death, para algunos creadora o pionera de este género, estamos hablando del Grindcore, con sus canciones Sufren los Niños, del disco Armonía y Corrupción del año 1990. Y cerraba, la segunda canción que escuchamos era Cuando Todo Está Dicho, de su disco Miedo a la Compañía del año 2006. Sí, que una banda bastante buena, Napalm Death, por ahí es una banda que no sé si encajarle dentro del estilo grindcore o trash grindcore, es una banda muy, muy buena y generalmente yo no lo solía escuchar y hace poquito nomás que me prendí con esta banda que está realmente buena. Para alguna inclusive estaba siempre catalogada dentro del death metal. Claro, ¿no? Ahí venía. Claro, por ahí venía Napalm Death. Sí, justamente estas bandas de grindcore se nutrieron mucho de death metal. Y otra característica también que hay bandas que se le atribuyen la paternidad del death. En esa misma época nacen las bandas importantes como Morbid Angel. Cabe resaltar que además del death metal también tiene como antecedor y inspiradora a la principal banda estadounidense Slayer, y algunas referencias también sónicas de la banda punk llamada Exploited, otra banda brutal dentro de la escena del punk. Y otra cosa muy importante que hay que destacar es el crush punk, que es otra vertiente también del hardcore punk, y también tienen algunas influencias musicales de la banda también británica Motorhead, que principalmente se caracterizan en el sonido del uso del bajo. Otra cosa que es básicamente contemporáneo al desarrollo del grindcore, muchas bandas de death metal de la talla de Cannibal Corpse han visto influencia por el crush punk, principalmente por el uso de voces guturales que las bandas de grindcore también han usado. Una de las más llamadas representativas del crush punk es Strange Noise Terror, caracterizado por un sonido hardcore punk tirando más a lo terrorífico. Así que justamente ahí está la temática de esta banda, Strange Noise Terror, es justamente hablar del terror y todos los fenómenos paranormales y ese tipo de cosas, ¿no? Siempre ellos hacen mucha alusión a mutilaciones, decapitaciones y vísceras volando por todas sus canciones. Justamente las voces del grindcore es por ahí lo que lo diferencia claramente del death metal, ya que el grindcore busca que las letras o que las palabras no se entiendan al cantar, ¿no? Muchas de sus letras son verdaderas creaciones literarias, pero cuando la llevan o cuando la ejecutan buscan la manera de que esas palabras no se entiendan en el público que oye, ¿no? Claro, como exactamente. Destruir esa, es parte, digamos, de esa destrucción de la armonía, claro. Y de lograr velocidad. Y muchas veces también, más allá de las voces guturales, copian voces o chillidos de animales. Claro, como en ejemplo que utilizan algunos es el sonido de la voz del cerdo, que otro es uno de los clásicos sonidos que por ahí hacen bandas que vos escuchás y tiene en lo musical tiene una gran velocidad, pero en las voces por ahí no se entiende nada, es un chillido, es un ruido que por ahí dan característica al grindcore. Muchas bandas de grindcore, creo que esto ya es parte de un ritual entre las bandas, es que al comenzar el show siempre suelen poner, mientras los músicos van tomando su lugar, suelen poner parte de una canción así de un clásico, por ejemplo, de música pop o algo así. Suelen comenzar la banda de grindcore antes de iniciar el show. Claro. Pasan unos segundos, hay una canción. Claro, ¿sí? Como intro. O sea, como un ritual, ¿viste? Que para darle una canción de Madonna, hay unos segundos y arriba le machacan con todo. Claro. Así que, gente, ahí a los que nos están acompañando ahí detrás, todos los domingos acá, nosotros los amantes del Vil Metal, y cerrando de lo que queda de este domingo acá por FM Universidad, continuamos con los otros siguientes temas más, ¿no, Jorge? Vamos a escuchar una banda estadounidense de Los Ángeles, clásica por aquellos años del movimiento greencore entonces. La banda se llama Terrorizer y fue fundada en el año 1989. Las dos primeras canciones pertenecen a su primer disco y cierra con una canción actual del año pasado de su disco Ataque Cáustico. Acabamos de escuchar a la banda estadounidense Terrorizer con tres canciones: Miedo al Napalm, Después de la Destrucción, ambos del disco El Mundo en Caída del año 1989, y la última canción en sonar se llama Crisis, del disco Ataque Cáustico del año 2018. Sí. Estados Unidos, el lugar donde el Napalm, ¿no? Donde el Greencore tiene por ahí su apogeo más fuerte en lo que es América, ¿no? Por así decirlo. Claro, justamente así como siempre se dice que América es la cuna del rock y también donde muchos estilos que nacieron en Europa fueron cultivando y fueron largando bandas muy sensacionales. Y continuando con esta temática muy buena, hay que resaltar también que además de la influencia y la mezcla de estos géneros para muchos tan dispares como el punk, como el metal, en los Estados Unidos había bandas de thrashcore, principalmente del hardcore, pero extremadamente más agresivo con sus guitarras muy rápidas, que se destacan las primeras bandas que estuvimos escuchando, Siege, Repulsion, que comenzaban a incluir elementos del heavy metal, principalmente del otro género también que estaban haciendo y estaba cobrando auge, de la mano de Metallica, de la mano de Testament, de Exodus, que es el thrash metal, dando los primeros pasos al crossover thrash. Este género quedó representado en el disco 1987 de la banda Dreck Crossover, donde se acuñó el dicho término Greencore. Sigue, Polaco, que otra info ahí del este género brutal. Género brutal por excelencia y por ahí repulsivo y hasta indigerible para algunos. Pero claro, no se puede negar de que para hacer greencore tenés que ser virtuoso en algunos instrumentos, ya que pensar en una fusión entre el punk rock más crudo, tirando ya al hardcore, ¿no? De esta movida hardcore de los años 80, combinarlo eso con el heavy a alta velocidad, no es para nada sencillo, y muchas veces por ahí las bandas de greencore no predominan, no son las que más abundan. Pero cada vez que se puedan por ahí vale la pena escucharlas, ya que algunos sonidos son realmente bestiales, como dicen algunos. Claro, son sonidos de otro planeta, si le podemos decir, son sonidos espectaculares. Y también otra particularidad que también no solo hace también a la fusión de estos dos géneros, tanto como el punk como el heavy, también influye la tecnología que se aplicó a la música, como vinimos diciendo en los otros programas anteriores, detalladamente, que la tecnología jugó un papel importantísimo a que todos estos géneros tuvieran su vida también, que es otro especial, los samplers, la utilización también por ahí de efectos, voces o sonidos de películas, que le van dando un sonido particular, y aquellas bandas que por ahí toman un poquito de algo, de otro, y le dan vida a este fabuloso género. Sí, algunos dicen inclusive que el greencore trata de copiar los sonidos de la naturaleza, por ejemplo, llevarlos a la guitarra o llevarlos a la batería y tratar de sacarlos de ahí, ¿no? No como un sonido armonioso y delicado, sino como algo realmente caótico, como es la esencia natural, digamos, ¿no? Por lo menos estos los ven así, digamos, ¿no? Copiar esos sonidos de la naturaleza con los instrumentos musicales. Claro, exactamente. Una también, otra particularidad que va, aparte de las bandas que estuvimos escuchando, otras bandas de la escena yankee que se van a destacar también dentro de este estilo son, tenés Carcass, por un lado, por otro lado Napalm Death, que estuvimos escuchando, Agatocles y Anal Kun son algunas de los, uno de los más bandas representativas también de este género grindcore. Y para seguir dinamitando esta noche acá por FM Universidad, vamos con los siguientes temitas, ¿no? Para seguir ambientando la noche de domingo. Y a los que están del otro lado, gracias por los que nos están acompañando, por los que nos comienzan a seguir a través de las redes sociales y los que nos escuchan a través de vía online. Thank you.

Acabamos de escuchar a Morbid Angel, una banda estadounidense, pionera también por ahí, por este lado del Atlántico, de este lado del mundo. Provienen de Estados Unidos, de Florida, más precisamente. Escuchamos tres canciones de esta banda agresiva del sur de los Estados Unidos. En primer término sonaba Don DeLimo, del disco Dominación, del año 1995, seguido de Dios del Vacío, del disco Covenant, del año 93, y cerraba Éxtasis con Enredado en el Caos, del año 1996. Morbid Angel, que banda que hoy por hoy sigue tocando, luego de haberse reunido allá por el año 2016, luego de haber hecho un corte más o menos en 10 años de trayectoria o historia de la banda sonando por los distintos escenarios de la movida greencore. Claro, exactamente. Como dice acá el compañero Jorge, es un género que ha dado que hablar, un género que ha alargado bandas que se han destacado a lo largo de los años, bandas que se han separado, bandas que se han vuelto a formar y seguir estando en la escena de batalla y brindando esos ruidos sensacionales de las guitarras, de la batería. Y además también resaltar que este género, el greencore, también ha alargado también sus semillas y ha cosechado otros estilos también que están dentro, que es el gore greencore. Es una forma de greencore caracterizada por temas con voces alteradas y guitarras muy graves, así como por temáticas sangrientas o de horror. Las bandas que se destacan dentro de este gore greencore, por un lado está Carcass, con tendencias de Rite of Putrefaction. Es un disco pilar y pionero de este género gore greencore. Después, otro género también, o sea, otro subgénero, es el noise green. Tiene un énfasis en el ruido caótico y la velocidad más bien conducido por los músicos. Otra característica incluye una estructura musical bastante sonora, instrumentos improvisados y una producción pobre, tirando muy a lo black metal. O sea, se caracteriza por tener discos y una producción bastante fea que le dan la originalidad a este estilo. La mayoría de las bandas del noise no se toman seriamente y consiste solamente en algunos miembros, normalmente un vocalista y el baterista, o batería electrónica y el guitarrista. Así que otra particularidad también de la influencia musical y también de la tecnología, que muchas veces es un solo cantante y un guitarrista y aprovechan el sonido de los samples para darle vida a un bajo, a una batería, y así. Así que claro, hay bandas de greencore inclusive que tienen varias voces en sus formaciones. Ellos cantan, hacen una especie de dúo, ¿no? Utilizando aquellos llamados growls, que le dicen, siempre en tiempos vertiginosos así, y con voces guturales o imitando a sonidos de animales, donde prácticamente no se perciben el significado, claro, de las palabras, digamos. Exactamente. O sea que estas letras, en su mayoría, como les decía hoy, hablan de temas sociales, ¿no? Pero siempre tendiendo hacia lo que es el horror y el humor negro, ¿no? Llámese bandas como vos mencionabas a Terrorizer, por ejemplo. Cannibal Corpse, ¿no? Para algunos también es una banda de greencore. Justamente Cannibal Corpse se destaca en sus letras, en sus canciones, por esto, por lo horrendo, por el horror y por el humor negro que tienen ellas. Claro. Basta ver sus diseños, su arte de tapa, ¿no? Sus producciones, de tanto sus videos como aquellos recitales, viejos recitales de Cannibal Corpse, con su puesta en escena y todo. Sí. Situaciones por lo general siempre relacionadas con el horror, ¿no? Con lo espantoso, con lo sangriento. Claro, y además otra cosa que también son los gustos, o sea, más allá del gusto musical, estos músicos También incluye sus gustos personales, ya sea en películas, literatura también de terror, literatura novelescas, algo que también hacen que esta temática, más allá de lo musical, sea también poco viajada, por así decirlo, que te lleve a otro colectivo imaginario. Otro subgénero también por ahí, al menos yo no había escuchado, es el porno green. Es una versión del gore green que se diferencia únicamente en el contenido de las letras, de las cuales se basan en el sexo y diferentes pervenciones, parafalias y degeneración del comportamiento sexual. Además de eso, se caracteriza por su típico exaltación y experiencia de las voces de cerdo que estuvimos diciendo anteriormente, provienen de influencias del death metal. Así que otro subgénero que también que está para escuchar, para hablarlo. Y es justamente esto lo que define esa delgada línea entre todos estos subgéneros, es justamente el contenido de sus letras muchas veces. Claro, exactamente. Así que vamos con los siguientes temitas más, ¿no? Okay. about the pathogens of devil's design. The dark side of science brings a weapon of war. Contagious killing and eternal distress. Homicide or suicide will be the cause of death. Eternal organs altered by the disease. Your brain disabled by the constant pain. Erratic actions lead my thoughts to the blade. I've lost control, I've lost control. Make for your life, you won't escape the night. Your fate was sealed today. Disease is spread, you pray for death. Evisceration plague. Stabbing compulsion overwhelms my mind. Terrorized, screaming falls the dust of my night. I rise the blade from the chest to the crotch. Organs and nerves fall to the ground. Fate for your life, you won't escape the night. Your fate was sealed today. Disease is spread, you pray for death. Evisceration plague. Driven to kill, this is not my will. I am compelled to slay. Invisible foe, take control. Evisceration plague. Unable to receive from a visible effect. Fear of disease causing outbreaks of violence. They tear themselves apart, over covers the ground. Pressure torn forcibly from the abdomen. Intestines from the blood cannot escape my grip. Surgical incisions give way to present car. Made a very mistake at all. This problem is complete. Horror grips my mind. My angels are in my eyes. My angels are in my eyes. My angels are in my eyes. Oh, evil mastermind. Acabamos de escuchar a la banda estadounidense Cannibal Corpse, ¿no? Banda originaria del estado de Nueva York, fundada o que dio comienzos, o que comenzaron por lo menos allá por el año 1988. Escuchamos tres canciones de esta banda. En primer lugar escuchamos a Sentenciado a la Hoguera, del año 1998, de su disco Galería de Suicidios. Seguía Cara Golpeada con un Martillo, se llama esa canción, ¿eh? Es del año 1992 y pertenece al disco Tumba de Mutilados. Y cerraba el bloque la canción Plaga de la Evisceración, del año 2009, del disco que lleva el mismo título, Plaga de la Evisceración. Cannibal Corpse, señores. Sí. Terrible banda esta, Cannibal Corpse, con sus temas bastante terroríficos, temas que dan miedo, ¿viste? Pero con un contenido bien a lo Grindcore y por ahí esas características que ellos también quieren transmitir a través de lo algo más allá de la percepción o no sé, algo más de lo que quiere influir un miedo, un terror o algo en particular. Sí, ya hablamos de terror, o por ahí vos nombrabas las películas, ¿no? Se suelen escuchar, sobre todo en las películas de terror, canciones de este género musical, el Grindcore, ¿no? Y utilizan, por ejemplo, bandas conocidas tanto como Carcass, ¿no? Cannibal Corpse, ni hablar, ¿no? Morbid Angel, también bandas que por ahí suelen crear inclusive bandas sonoras para determinadas películas, determinado género de películas. De lo que hablábamos hoy también, estas películas de horror, ¿no? Más que terror, es horror, ya que lo que más abundan son escenas por ahí grotescas. Claro, exactamente. Este tiene un particular, más que dar que hablar, muestra toda su calidad musical, su calidad en estética, su calidad también en lo arte, más allá del sonido. Estas bandas también nos quieren transmitir un mensaje. No un mensaje de miedo, sino que un mensaje que ellos mismos solo podrían descifrar también, y a la vez también mostrar que el género musical se va alimentando, se va fusionando, y además va tomando casi todos los recursos que le brindan, que le va brindando todo el arte musical, que a través de los años fue mutando, fue evolucionando también, y para mostrar también al querido público que tanto casi todos los géneros, ya sea el punk, el heavy, el thrash, el death, también se fueron fusionando y son géneros fenomenales, géneros que dan que hablar. Y en esta noche domingo y estallando mentes, esa fue un poco esta idea de mostrar el otro camino del ambiente del género metal en todas sus variantes. Y Misiones tiene lo suyo también con respecto al Grindcore. Tiene un festival que por lo menos se hizo el año pasado, ¿no? En Jardín América. Al extremo, o bien extremo, bien festival extremo. Donde se juntaron bandas de gran parte de la provincia, bandas de death metal, y muchas de ellas justamente de Grindcore, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de haber visto una que se llamaba Inquebrantable. Claro. Si no me equivoco, los muchachos son de Jardín América. Claro. Bueno, así que Misiones, a estar atentos porque... Este año también se viene el bien extremo, también ahí en Jardín América, y tuve la oportunidad de ir el año pasado, que se hizo en Jardín América, pero se hizo ahí en el galpón al lado de la terminal, sí, al lado de la terminal, en el polideportivo. Fueron dos días fenomenales donde te hacía estallar la cabeza que vinieron un par de bandas de Buenos Aires. Me hizo acordar a los vagos de Psicoparasitosis, alta banda del estilo Grindcore o por Grindcore, hace un estilo fenomenal, y también justamente hacen un sonido que la voz casi no se entienda, así hace esos chillidos, esos ruidos tirando a los cerdos, viste, que te dan te vuela la cabeza. Ya si en lo gutural por ahí no se entienden las letras o no se entienden las letras, en el greencore directamente son sonidos nomás, sonidos chamuscados, como decimos, ¿no? Claro. Por ahí distorsionados, cambiados, dado vueltas. Exactamente. Recordemos que el greencore ya tiene 30 años de historia que viene sonando y tiene su movida siempre por debajo de lo que es el heavy metal clásico. Claro, tradicional, exactamente. Así que vamos con los otros siguientes temitas más acá para seguir explotando la noche y continuamos acá. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Carcass, a estos británicos que vienen rodando desde el año 1985 haciendo greencore, ¿no? Para algunos greencore, para otros heavy clásico. Heavy clásico, bueno. O trash. En primer término escuchábamos la canción Los Oscuros Molinos Satánicos, del año 2013, de su disco titulado Surgical Steel, Acero que Surge. Y cerraban el bloque los muchachos de Carcas con la canción Consumo Humano, del mismo álbum y del mismo año, 2013. Algo relativamente nuevo de esta banda británica que ya tiene un par de décadas de ruta, ¿no? Claro, sí, un par de años ya transitando el camino del greencore o greencore trash, que es por ahí es complicado darle su lugar ahí. Sigue en esta noche de domingo. Espero que le haya gustado el programa, lo que están del otro lado. Y como venimos haciendo todos los domingos acá, cerrando este glorioso domingo, ¿no, Polaco? Sí, vale, claro que sí. Este glorioso domingo a pleno heavy metal, trash, greencore. Y así con estos temas ya está para ir cerrando el tema y tomarlo. Los últimos tragos de vino que queda en la cajita, ¿no? Ahí va, ese. Lo que quedó siempre el último trago es el más dulce. Como estas dos canciones que vamos a escuchar de la banda belga Agathocles, otra de las pioneras de aquel lado del mundo, ¿no? Del año 1985. Vamos a escuchar Mata a tus ídolos, de su disco Cultura de la Degeneración, del año 1992. Y cerramos con Para la Arrogancia, del disco Razor Sharp, del año 1995. Así que, gente, nos vamos a estar encontrando el próximo domingo acá por FM Universidad a partir de las 22 horas hasta la hora cero. Así que buenas noches y buena semana.